¿Qué tal? Estás escuchando Radio Cucaracha 107.3 de la FM. Y esto que empieza ahora y que te acompañará hasta las 10 de la noche son los capítulos prohibidos de Corintellado. Would you do if I sing out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ear and I'll sing your song. Or try not to sing out of key. Bienvenidos al despertar. Desde hace tiempo observo cómo el firmamento se queja entre mis sueños de los terribles sucesos que se encuentran ante una realidad nunca antes dada a conocer por los seres humanos. ¿Qué ocurriría si todas las preguntas que lanzaste al universo fueran respondidas de golpe? ¿Podría sobrevivir a esa realidad creada por el mundo abstracto de los sentidos? No, solo esas, sino todas las que jamás te atreviste a imaginar, fueron contestadas de golpe. ¿Estáis preparados para atravesar la sala de los espejos? Creo que nadie ha sobrevivido sin ayuda a ese tremendo trago, aunque se trate de un acto de fe, de lanzarse al vacío y de forma individual, y ver hecho un caos todas tus creencias acerca de lo humano y lo divino, de lo real o lo irreal. ¿Estáis preparados para ver un grano de esperanza en vuestras estrechas mentes y descubrir cómo ha sido posible todo lo que aquí sucede? Yo no tengo las respuestas ni las preguntas, pero en mi caso particular el cambio es tan grande como si de una ola se tratase, como si esa ola me arrastrase en medio de la corriente del mundo, un mundo que hasta ahora solo podías apreciar en las películas de terror. El despertar de la conciencia humana es algo tan misterioso como superior a lo conocido hasta ahora, pero para poder explicárselo solo debo adentrarme en el mundo del cine, aunque la realidad, dicen, supera la de ficción. En cierta ocasión me dijeron que todo lo que es capaz de concebir la mente humana puede ser real. Mañana está demasiado lejos. Fue el último verano que pasaste en Nigeria, el verano anterior al divorcio de tus padres. Antes de que tu madre jurara no volver a poner un pie en Nigeria para ver a la familia de tu padre, en particular a tu abuela. Todavía ahora, 18 años después, recuerdas claramente el calor que hizo ese verano, el ambiente bochornoso que se respiraba en el patio de tu abuela. Un patio con tantos árboles que el cable del teléfono se enredaba con las hojas y las distintas ramas se tocaban, y a veces aparecía mangos en los castaños y guayabas en los mangos. La gruesa capa de hojas en descomposición era blanda bajo tus pies desnudos. Por las tardes las abejas de vientre amarillo zumbaban alrededor de tu cabeza, la de tu hermano Nonso y la de tu primo Duci. Y por las noches la abuela solo dejaba a tu hermano Nonso trepar a los árboles para sacudir una rama cargada de fruto, a pesar de que tú trepabas mejor. Llovían los aguacates, los anacardos, las guayabas, y el primo Doce y tú llenabais viejos cubos. Fue el verano que la abuela enseñó a Nonso a arrancar los cocos. Los cocoteros, tan altos y sin ramas, eran difíciles de trepar. Y la abuela le dio un palo largo y le enseñó a agitar las vainas acolchadas. A ti no te enseñó porque decía que no era cosa de niñas. La abuela partía los cocos golpeándolos con cuidado contra una piedra y la leche acuosa se quedaba en la mitad inferior, una taza irregular. Todos bebían un sorbo de la leche enfriada por el viento, incluidos los niños de la calle que salían a jugar, y la abuela presidía el ritual para asegurarse de que Nonso era el primero. Fue el verano que le preguntaste a tu abuela por qué el primer sorbo era para Nonso en lugar de para Duci, que tenía 13 años, uno más, y la abuela respondió que Nonso era el único hijo de su hijo, el que llevaría el apellido Nabuisi, mientras que Duci solo era una guadiana, el hijo de una hija. Fue el verano que encontraste en el césped la piel de una serpiente, entera e intacta como una media transparente, y la abuela os dijo que se llamaba Echi Eteka. Mañana está demasiado lejos. Un mordisco dijo, y en 10 minutos se ha acabado todo. No fue el verano que te enamoraste de tu primo Duci, porque lo hiciste unos veranos antes, cuando él tenía 10 años y tú 7, y os metíais los dos en un diminuto espacio que había detrás del garaje de la abuela, y él trataba de embutir lo que llamabais su plátano en lo que llamabais su tomate, pero ninguno de los dos estaba seguro de cuál era el agujero. Pero sí fue el verano que cogiste piojos, y el primo Duci y tú explorasteis tu larga melena buscando los diminutos insectos negros para aplastarlos entre las uñas y reíros del ruido que hacían sus estómagos llenos de sangre al reventar. El verano que tu odio hacia tu hermano Nonso aumentó tanto que notaste que te obstruía las fosas nasales y tu amor por tu primo Duci se infló y te rodeó la piel. Fue el verano que viste cómo el mango se partía limpiamente en dos mitades en una tormenta en la que los rayos recorrieron con feroces líneas el cielo. Fue el verano que Nonso murió. Take me away to paradise. cuando el sol vuelve a amanecer, escondida en tu regazo, sentí como una tormenta se desataba. El hombre del cosmos, ¿cuál es tu identidad? Salvaste a los marineros de tierra, los sumergiste en un submarino. ¿Para qué? Son hombres jóvenes y valientes, soñadores en otra tierra, principiantes de un bello paraíso submarino. Pero no veo en vos la belleza, solo veo la ternura de un ser que deseaba navegar en contra del tiempo. Ahora la belleza escasea, solo se ve lo superfluo. ¿Cómo podemos recordar cuál bella era la tierra firme si llevamos años encerrados en un nicho oculto en medio de un abismo rodeado de montañas? Cuando la pequeña urbe abre sus bellos paraguas, ya nada tiene sentido. La gente ya no se mira a los ojos, tan solo los pies se mueven al compás de MP3, al son de un hard rock interno. Nadie deja paso a nadie, solo la desconfianza te hace multiplicar sus aspectos dañinos. Vulgarmente lo llamamos ir a paraguazo limpio. ¿Qué sucede? ¿Ya no se pueden ver los ojos? Las prisas, las venganzas, se dan tras un chasquido de paraguas. Pero a mí no me pasa, soy más rápida. Hago volar el paraguas como una cometa. La vigilo para que no se choque y muevo mis pies como una bailarina de claquet para no permitir jamás que me vuelvan a pisar. ¿Quién es tú? Entrugó el homón a la xoriza un niño. Yo, llámame Tomás, murmulló. ¿De dónde vienes y qué es lo que quieres? Vengo del pueblo de Yuzescuria, y es que me perdí y fízoseme de noche. Entonces el hombre, en sin decir palabra, garrólo pel pescuezo y levantólo del suelo como si no pesara más que una pluma. Pues igual hasta allí es verdad lo que dices, porque pañuelo no lleves. Tomás quiso responder, pero no fue a quien a ello, porque la manona de Lomón estaba afogándolo de afechu y no ni quedaba aire para falar. ¿Por qué estás tan colorado? Entrugó el paisano. Me cagla yo asustado, igual estoy mancándote, y posólo de arreo en suelo. El niño cayó de rodillas y tusió bien de veces mientras facía por recuperar el fuego. Perdona, oh, ya que como dijiste que venías de Yuzescuria, pensé que lo mismo, venías a prenderme, o da qué peor, pasa, oh, pasa. Y apartóse de la puerta convidando col brazo a Tomás a entrar na cabaña. Él entró na cabañina muy despacio y mirándolo todo al su alrededor, axorizao pola situación. El paisano mandólo sentarse en un talluelo frente a la chimenea y apurrió y un cuencu con caldo afumando. Vio que Lomón tenía aspecto de ser muy mayor, igual 70 y pico o 70 años. El sopelo ya estaba todo gris, lo mismo que la barba, y era grande, muy grande, lo menos de 2 metros de altor y anchón. Pero lo que más llamó la atención de aquel lome fue que alrededor del so pescuezo no había ningún pañuelo. Yo llámome Mael, dijo mientras se sentaba en un talluelo junto al del niño. ¿Y tú, cómo te llames? Yo soy Tomás, respondió el rapaz, inda algo medranoso. Y déjame adivinar, dijo el viejo con una sonrisa, ¿estás fuxendo? ¿Fuxendo? ¿De qué? Contestó Tomás confundido. Nun tienes falta de tapecelo, oh, río Mael. Por la to traza veo que debes andar cerca de los 14 y nun lleves pañuelo. Tú tampoco nun lo lleves, y señaló pal pescuezo del mayor. Claro que non, y rió otra vez. Yo cuando ya era niño también fusí. Tomás sorprendióse. Y era verdad que él no ni faltaba más que un par de meses para que también y pusieran el pañuelo. Y era cierto que eso no y hacía ninguna gracia. Pero nunca se y pasara ni siquiera por la cabeza fusir. Inda más, no se y pasara pel machín que da quien pudiera fusir. Cuando llegaba la edad no había otro. Poniéntelo y facieste un home. Dexabes de rir y dexabes de xugar. Y así na tenía que ser. Nunca ni pensara que pudiera ser de otra manera. Pero yo no estaba fuxendo, yo perdíme, dixo confundiu. Claro, claro, dixo Mael, dando y palmadines nel hombro. Anda, agora vamos a dormir, que ye tarde, mañana falamos. Tomás decatóse entonces de que estaba muerto de sueño después de su aventura pelaviesca, asina que haciendo caso al home, echóse en un xergón de hierba seco que estaba junto a la pared y durmióse de arreu. Viajeros del tiempo. Como sabíamos, nuestros premios tras las competiciones son ideas falsas. El cielo, el cosmos, la luna, llena de almas inciertas. Cuando logro caminar en terrenos llenos de zarzas y arenas movedizas entre las cuales nos persiguen los lobos con piel de cordero, decimos, ayuda, gritamos, pero nadie nos escucha, socorro, pero nadie nos salva, auxilio, pero nadie nos responde. ¿Qué ocurre mientras la muchedumbre se agota de oír mentiras? ¿Qué sucede cuando estamos todos dormidos? Pienso que la realidad no es como la que nos muestran los poderosos, porque yo pienso, luego existo. Frase popular. ¿Por qué nos han mentido durante tantos años? El sistema nos ha dejado apartados bajo un bello recuerdo hecho fantasía, como el famoso ¿cómo están ustedes? Estupenda forma de educar a unas generaciones que pedían a gritos un cambio. Pero el cambio de conciencia está en el aquí y el ahora. Piensen por sí mismos, no en lo que piensen los vecinos de enfrente. Vivan sus vidas en buenas compañías. Viajen con el equipaje justo para poder volver. Volver al origen, volver a la vida, a la conciencia, a la multitud anónima. Basta ya de tantas mentiras que se ven en la televisión. Desenchufen el televisor. Abran de nuevo su libro favorito, El Manual de la Vida. O abran de nuevo el libro que está aún por escribir, La Historia Interminable, donde cada deseo, cada sueño era portador de suerte para que Tara y las mentes de los continentes mágicos no desaparecieran. Pide un deseo, pide un sueño y te aconsejo, querido amigo, radio oyente, que vivas el aquí y el ahora, pero con consciencia de futuro, para que cuando tu cuerpo físico haya desaparecido, quede en la memoria de tus nietos una bella sonrisa hecha poesía. La abuela no lo llamaba verano. Nadie lo hacía en Nigeria. Era agosto, entre la estación lluviosa y el Harmattan. Llovía torrencialmente todo el día, y la lluvia plateada azotaba el porche donde Nonso, Doc y tú apartabais los mosquitos a manotazos mientras comíais mazorcas asadas. Y hacía un sol cegador y os bañabais en la balsa que la abuela había dividido por la mitad para que disfrutarais de una piscina improvisada. El día que Nonso murió, hizo temperaturas bastante suaves. Lloviznó por la mañana, el sol brilló suavemente por la tarde y por la noche murió él. La abuela le gritó, gritó a su cuerpo sin vida, y la putajoam, que la había traicionado, porque ¿quién iba a llevar ahora el apellido de Nabuisi que protegía el linaje de la familia? Al oírla, los vecinos acudieron. Fue la mujer de la casa de enfrente, la del perro que hurgaba en el cubo de la basura de la abuela por las mañanas, quien sacó de tus labios entumecidos el número de Estados Unidos y llamó a tu madre. Fue la misma vecina quien te soltó de la mano de Duci, os hizo sentar a los dos y os ofreció agua. También trató de abrazarte para que no oyeras hablar a la abuela con tu madre, pero te escabulliste y te acercaste al teléfono. La abuela y tu madre se concentraron en el cuerpo de Nonso antes que en su muerte. Tu madre insistía en trasladar inmediatamente el cadáver en avión a Estados Unidos, y la abuela repetía las palabras de tu madre y sacudía la cabeza. La locura acechaba en sus ojos. Sabías que a tu abuela nunca le había gustado tu madre. Se lo habías oído decir un verano delante de una amiga. Esa americana negra ha embaucado a mi hijo y se lo ha metido en el bolsillo. Pero oyéndola hablar entonces por teléfono, entendiste que ella y tu madre estaban unidas. Estaba segura de que en los ojos de tu madre había la misma locura furiosa. Cuando hablaste con tu madre, su voz resonó por la línea como nunca lo había hecho cuando non soy tú. Pasabais los veranos con la abuela. ¿Estás bien? No paraba de preguntarte ella. ¿Estás bien? Sonaba asustada, como si sospechara que estabas bien a pesar de la muerte de Nonso. Jugueteaste con el cable del teléfono sin decir gran cosa. Ella dijo que avisaría a tu padre, aunque estaba en algún lugar perdido asistiendo a un festival de Black Arts donde no había teléfonos ni radio. Al final soltó un sollozo agudo que sonó como un ladrido, antes de decirte que todo se arreglaría y que se encargaría de que trasladaran en avión el cuerpo de Nonso. Te hizo pensar en su risa, que le nacía en el fondo del estómago, y no se suavizaba al salir, contrastando con su cuerpo esbelto. Cuando entraba en la habitación de Nonso para darle las buenas noches, siempre salía riéndose con esa risa. La mayoría de las veces te tapabas los oídos para no oírla, y seguías tapándotelos aunque luego entrara en tu habitación para decirte: «Buenas noches, cariño, que duermas bien». Nunca salía de tu habitación riéndose con esa risa. Después de la llamada telefónica, la abuela se tumbó de espaldas en el suelo y con la mirada fija se balanceó de un lado al otro como si se tratara de alguna clase de juego tonto. Decía que no le parecía bien trasladar el cadáver de Nonso a Estados Unidos, que su espíritu siempre flotaría allí. Pertenecía a esa tierra dura que no había sabido absorber el impacto de su caída. Su lugar estaba entre esos árboles, uno de los cuales lo había soltado. Tú te sentaste y la observaste, y al principio deseaste que se levantara y te abrazara, luego deseaste que no lo hiciera. Eyes, I need you. para mis amigos, dedicado a David Cincio. El sol se oculta cuando abres los ojos, el atardecer es tu deseada esperanza y la multitud te abruma. Tu elección ha sido, perdón, una soledad entre números de una biblioteca inventada. Tus días, vuelas, pero el tiempo se ha parado para ti. Ahora eres excelente, eres un bello personaje lleno de realismo. Tu voz hace calmar y sosegar a los espíritus inquietos. Tu añoranza es y ha sido hasta ahora la compañía perpetua de un fantasma. Pero querido amigo, ¿te acuerdas? Que cuando eras un niño todo era de colores fantásticos similares al arco iris. Hallaste un tesoro oculto similar al alquimista, pero nadie sabe que lo llevas oculto contigo. Tu capacidad didáctica y de escucha es maravillosa, pero tu bello tesoro es tu corazón y voz, que deja perplejos a oídos de la ciudad, a todos los oídos de la ciudad. Tus selectas lecturas, tus bellos y bondadosos consejos. Eres un ser especial y no olvides que tienes todos los derechos para ser feliz, estimado compañero. Te admiro, te acepto, te respeto, lo siento, gracias. Ser de luz y sombra, vuela como un águila, pues eres un corazón lleno de bellas palabras y melodías. Al esconseñar, pela mañana miró alrededor y alcontróse y conquetaba solo. Escuchábense hachazos fuera de la cabaña, sina que supuso que Mael estaría allí fuera. Levantóse del xergón, espurrióse y vio que pela ventanuca entraban los rayos del sol. Amaneciera solelleru, cosa rara en aquel valle. Abrió la puerta y observó que, como pensara, Mael estaba cortando yeña en el picadorio. «Buenos días, Tomás», dijo riendo a ver al niño una puerta. «Ven aquí», siguió, «el día está muy prestoso. El sol calez la piel». Tomás puso cara de susto al escuchar aquello. «¡Qué horror!» Dende Huaín deprendieron lo dañible que yera el sol, y avisáronlo que había de guardarse bien de los sos rayos. Por embargo, allí estaba ese hombre con les mangues de la camisa remangaes, asolellándose en forma y en sin, al parecer, sentir mal ningún. Y ye que Mael yera perraru, ría cuando eso yera nada más cosa de niños, y los mayores nunca lo facían. Falaba con él como si tal cosa, cuando lo normal yera que los adultos nun se dirixeren a los pequeños nun siendo secamente y pa mandallos de aqué, y por supuesto lo más raro de todo, nun llevaba pañuelo. Pero ye que fae sol, que xos el rapacín. Mael botó una risada tan fuerte que casi se afuega. Pero bueno, dixo que se empecipió a pensar. Cuidaba yo que si escapares de lo del pañuelo, yera porque te decatares de que todo yera un bilordio. Bilordiu, qué bilordiu entrugo. Pues todo, todo lo que cuente los mayores, como si él no lo fuera, pensó Tomás. Lo del sol, y lo de las risas, y lo del pañuelo, todo mentires, decía el viejo mientras facía esparabanes con los brazos. Todo es yenguedeyu que monten pa que teamos allí hasta que ella venga. El so rostro iba pasando de la risa al enfado. Cayó en tos y quedó mirando fijamente pa'l neño. Entonces, si no lo sabíes, ¿qué es lo que faes aquí? Ya te lo dije, perdí mi naviesca, fízoseme de noche y encontré la tu cabaña. Eso no puede ser, la mio cabaña está muy lloñe del pueblo y bien escondida. Los güeyos del viejo miraban agora con desconfianza. Y es que diva solo pela viesca y... ¿Por qué solo? Corto lo otro. Pues... Y la cara de Tomás puncho se murnia. Siempre xugaban a viesca col mio collacio Emilio. Facíamos barquinos con fuelles y plumes y echábamos los a nalar pel regatu. Pero a Emilio puncheron ni el pañuelo. Los güeyos del neño llenáronse de llárimes. Y ya nunca más xugó conmigo, ya sin ni me saluda siquiera, ni mira pa' mí, soyutó. Tomás echó a llorar con amargura al acordarse del socollaciu. Viendo al niño de esa manera, Mael mudó la cara de desconfianza por otra de pena. Allegóse a él, a dulces, arrodillóse, y tentó de consolarlo con un abrazo. Tranquilo, nun llores. Aunque bien sabía que el dolor de Tomás en ese momento no tenía igua. Bueno, navegantes, estamos en el 107.3 de FM en los capítulos prohibidos de Corín Tellado. En este momento hemos hecho una pregunta al oráculo. La respuesta está en ti y nos ha dicho lo siguiente. Tu vida es una película y tú eres la estrella principal. Tú eres el director, tú eres la audiencia y eres la luz y el proyector. Piensa detenidamente en esta metáfora. ¿Qué está pasando en tu película ahora mismo? ¿Cómo la has creado? ¿Qué va a ocurrir en la próxima escena si todo sigue como hasta ahora? ¿Cómo puedes crear una sorpresa positiva en la película? ¿Qué puedes hacer para cautivar a la audiencia? ¿Qué reto debe asumir una estrella principal, tú, para que la gente lo respete y lo quiera? Ahora, echemos un vistazo a la audiencia. ¿Qué distancia hay entre el público y la pantalla? ¿Estás demasiado cerca como para no ver la pantalla completa? Si es así, ¿qué detalles se estarán perdiendo? Estos detalles van a influir en cómo juzgues la película finalmente. Y si deciden moverse hasta los asientos de atrás, teniendo así una mejor visión de la película. ¿Cómo mejorará su valoración? ¿Aplauden lo suficiente? ¿Qué pasará con la película si la luz del proyector no es lo bastante potente? Yeah. Buenas noches. Nos despedimos ya. Esto fueron... Hola a todos. Nos despedimos ya. No sé si está saliendo en antena porque no... Un saludo a todos, agradeceros que nos hayáis escuchado. Estos han sido los capítulos prohibidos de Corintellado y sabed que estamos todos los viernes de 9 a 10 de la noche en la onda libre de Radio Cucaracha. Recordad que tenéis el podcast, que podéis bajarlo en la página web de Radio Cucaracha y que nada, seguid en la onda libre, que los contenidos y la música son excepcionales. Un saludo y gracias.